padres de familia. Nosotros, como jóvenes, necesitamos de sus consejos y darnos la información para cuidarnos y tomar buenas decisiones, para que no caigamos en problemas como embarazos no deseados, dejar los estudios y abandonar nuestros sueños. Meil tatiletik, hon hotik de chiel alnichanotik, yak antik de yakuk atakuyotik, sok yakuk acholbotik, kaitik bin utilek hushitay batik, sok bin utilek yatatik tanopel te bin yak ampastik. Yun hich manchuk ya tatik vokolil, hich bitil, ayas taik alal, soknish ya kikitay nupontik, sok mah natik sleel, lekil kushlehaltik. Radio La Voz de las y los jóvenes del CECIT.